Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, para que chequen ustedes si nos están escuchando en vivo o si están escuchando una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves 4 de febrero, ya 4 de febrero del año 2016, jueves 4 de febrero del año 2016, y son las 9 de la noche con 28 minutos. 9 con 28 de la noche, tiempo de la capital del país, así ustedes ya saben si pueden participar activamente con nosotros. Si nos están escuchando en vivo, nos van a poder llamar por teléfono si ustedes gustan. 59-16-04-10, la LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. También nos pueden contactar a través de nuestra página de la estación www.radiotriplededdo.org, radiodd.org, es nuestro sitio oficial de la estación de radio. Ahí ustedes bajan un poquito su pantalla y van a encontrar nuestro chat. Y en ese chat ustedes nos pueden exponer su caso, si un cobrador los está molestando, los está amenazando, si deben dinero y no saben cómo hacerle, si les llega algún documento y tienen curiosidad, tienen alguna duda al respecto, para eso estamos. Con todo el gusto del mundo les podremos brindar asesoría puntual respecto a su asunto, también por medio de nuestro chat en Facebook. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Búsquennos, dependiendo del número de seguidores, porque hay páginas pirata. Nosotros somos los que más seguidores tenemos, en Twitter casi 6,000 y en Facebook más de 55,000, ¿no? O más ya, ¿no? Como 55,000 y fracción, según yo. A ver, ahorita te digo. 55,500 y cachito de seguidores en Facebook. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por la confianza. Vamos a tener regalos, ¿cómo de que no? Vamos a tener regalos, vamos a regalar un ejemplar del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías, a la cual le mando un saludote. Si ustedes nos están escuchando desde las 9 de la noche, tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista que nos concede Sofía Macías, precisamente donde hablamos de finanzas personales, de las páginas pirata, de situaciones importantes para que ustedes no cometan errores y puedan acabar con sus deudas, salir del bache financiero de la mejor manera. Bueno, pues vamos a regalar un ejemplar de este libro que escribió Sofía Macías. Buenísimo libro, se los recomiendo mucho. Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado y dedicado por ella, por supuesto, con mucho cariño. Y también una alcancía oficial de Defensa del Deudor, la alcancía de nuestro puerquito, para que ustedes también puedan ir ahorrando ahí. Muy, muy bonita la alcancía. Ya para mis amigos tuiteros, ya me están preguntando que cuándo tenemos la promoción. Les comentaba yo que a partir del lunes, organizaremos algo exclusivo para nuestros seguidores en Twitter. Vamos a regalar libro y alcancía también, ¿verdad? Libro y alcancía del pequeño, libro del Pequeño Cerdo Capitalista, alcancía de Defensa del Deudor. Libro, claro, está autografiado y dedicado por su autora, mi querida amiga Sofía Macías. Que a propósito de Twitter, ella nos recomendó el día de hoy, le agradezco muchísimo a Sofi por la recomendación que hace a sus seguidores de que lean nuestra guía para que puedan negociar correctamente, que no la vayan a regar al momento de la negociación. Si ustedes están llevando su caso por su cuenta, si no los estamos representando legalmente, si nosotros no vamos a negociar por ustedes, esta guía les va a ayudar muchísimo porque van a conocer a detalle la forma en la que van a poder negociar sus deudas y que no los vayan a engañar, porque, híjole, no saben ustedes la cantidad de casos que hemos recibido de gente que engañaron en diciembre los despachos de cobranza e incluso muchas veces hasta los mismos bancos. Ofreciendo descuentos, supuestos descuentos para que liquidaran sus deudas. La gente fue, pagó y resulta ser que ahorita ya les están cobrando otra vez. porque no se cercioraron, porque no tuvieron cuidado al momento de negociar, no pidieron carta convenio, o les llegó una carta que no cumple con los requisitos legales para que les sirva como elemento probatorio de que esta negociación existió en algún momento, o no verificaron con el banco o con el acreedor directamente el descuento, y ahorita ya nos están llamando, ya nos están mandando correos, ya están exponiendo su situación en nuestro foro, de que pagaron y el banco no les quiere hacer válido el descuento. Entonces tengan mucho cuidado, es muy muy importante negociar correctamente. Esa es la meta, es la línea final que tenemos que cruzar para acabar con el problema de esa deuda en particular, ¿sí? No hay nada más trágico ni más decepcionante que pensar que ya se pagó una deuda y que resulte ser que no es así, que nos la estén cobrando después porque se pierde dinero, la gente pues obviamente se molesta, decide mejor ya no pagar. Entonces vamos a evitar esto negociando correctamente. Entonces, para toda la gente que no estamos representando legalmente, que nosotros no vamos a realizar su negociación, ahí está nuestra guía. De todas formas, la vamos a compartir en un rato más a través del chat de la estación, en nuestras redes sociales, en Twitter, pues ya la van a encontrar. Y también en Facebook la vamos a compartir, ¿cómo de que no? Para que ustedes sepan cómo hacer su negociación. Y si desean hacerlo, aquí estamos nosotros para poder ayudarles con esta situación, ¿no? Negociar sus deudas para que acaben con las mismas. Bueno, el dólar, porque nos han preguntado muchos correos nos llegan todos los días. La gente preocupada realmente por esta situación del dólar, que al final del día, al contrario de lo que se dijo en Televisión Nacional el otro día, pues obviamente el que el dólar suba su precio o que el peso se devalúe, pues termina afectando por supuesto, porque absolutamente todos los mexicanos, yo creo que el total de los mexicanos que vivimos en el país, pues compramos artículos o recibimos algún servicio que tiene que ver con el dólar. El médico que vamos a visitar, el dentista, el carnicero, el señor de las verduras, de las frutas, no sé, el supermercado cuando vamos a comprar ahí, en los tianguis, en todos lados. Algo al final del día tiene que ver con algún artículo o algún insumo de importación que viene de Estados Unidos, que viene de China, que venga donde venga, se termina cotizando en dólares. Al final del día eso termina pues haciendo que todo tenga un efecto dominó, todos los precios sufran un efecto dominó y todos los precios terminen por subir. Entonces es un hecho que afecta. Entonces nos llegan muchos correos de ustedes y se los agradecemos infinitamente. Siempre los leemos todos. En relación a este asunto, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, estos días pasados hubo un poquito de recuperación en cuanto al asunto del peso. Se recuperó un poco de terreno, pero desgraciadamente pues, vino el rebote. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta recuperación de terreno y luego viene el rebote? Es como las dietas, ¿no? Las dietas mal llevadas. Se pierden algunos kilos, pero se pierde pura agua, y al rato viene el rebote y se recuperan. Lo mismo pasa en ese sentido. En lugar de tomar una estrategia responsable de reactivación económica, la cual es mucho más complicada y va a obtener, se van a ver beneficios a mucho más largo plazo, que pasa exactamente lo mismo con las dietas, por eso estoy usando esta metáfora. Una dieta bien llevada, una dieta hecha por un nutriólogo especialista, responsable, pues es una dieta que no va a dar resultados milagrosos de la noche a la mañana. Es un proceso que se van a empezar a perder algunos gramos en el transcurso de las semanas y finalmente alcanzar esa meta de pérdida de kilos sin que exista este bendito rebote. Lo mismo pasa aquí. En lugar de tomar una estrategia responsable, económicamente hablando, que va a tener unos resultados a largo plazo, que no se va a ver el efecto de inmediato, porque se requiere reactivación económica, inyectar recursos al país para que el engranaje de la economía se vuelva a poner en marcha. Bueno, pues lo que está haciendo Banco de México y la Secretaría de Hacienda es pues rematar dólares mediante subasta de las reservas que tenemos. Rematan esos dólares, 200 millones de dólares apenas hace un par de días. Y eso obviamente hace que se contraiga un poquito el precio del dólar, algunos centavos, entonces hay un respiro. Pero viene el rebote y otra vez se recupera ese terreno por parte del dólar. Es una dieta mal llevada, exactamente es eso y no otra cosa. Ahorita el dólar ayer, 18 pesos con 90 centavos, hoy estuvo más o menos en ese orden de ideas, ya a nada de los 19 y después de eso a nada de los 20. Y desgraciadamente pues el gobierno federal insiste en manejar esta estrategia, la cual no está beneficiando en absoluto a la economía del país, al contrario. Esta pérdida de reservas va a tener repercusiones más adelante. Todos esos millones de dólares que se han subastado, que se han malbaratado, al rato nos van a hacer falta. en lugar de haberlos invertido, se tiraron y no se contuvo, en realidad, bajo ningún sentido, el precio del dólar. El dólar sigue subiendo. ¿Por qué? Y afectándonos severamente porque no hay una economía sana. No estamos estables, no estamos sólidos. Ahí estamos en el asunto del dólar. ¿Qué va a pasar? Seguro va a subir más. Ya no creemos que baje. Lo que está teniendo ya un poquito de respiro es el precio del barril del petróleo. Quizás eso nos beneficie en algún momento. No dramáticamente, porque no se está recuperando y ni de broma va a llegar a los niveles que teníamos hace algunos meses. Pero eso va a alivianar un poquito la economía del país. Ahora, ya la Secretaría de Hacienda informó hace unos días, precisamente durante este puente, que no había nadie escuchando las noticias, que va a rescatar a Pemex. En realidad, los que vamos a rescatar a Pemex, pues somos todos nosotros, porque ¿de dónde sacan los recursos la Secretaría de Hacienda? Pues de los bolsillos de todos ustedes y del mío. No es dinero que esté produciendo la Secretaría, sino que nos quita la lana, y en lugar de invertirla en infraestructura para el país, que es lo que hace falta, en lugar de invertirlo en hospitales, en escuelas, en seguridad, pues lo va a invertir en rescatar a la paraestatal, la cual de manera irresponsable se manejó por décadas. Se despilfarró, se le robó, se hizo lo que se quiso con Pemex. Ahora ya pasó lo que tenía que pasar. Pemex tiene deudas multimillonarias con proveedores y en cuestión de pensiones, y tiene que entrar al quite la Secretaría de Hacienda con nuestra lana, con nuestro dinero. Y es el famoso, va a ser el famoso Pemex Proa. Es un asunto que no vamos a pagar nosotros, lo van a terminar de pagar nuestros nietos, si bien nos va. Otro lastre más a la economía del país, o una deuda más que nos estamos echando sin que nosotros hayamos tenido la culpa de absolutamente nada, sino que han sido administraciones todas del color que ustedes quieran, porque estuvo el PRI, ahora estuvo el PAN, y ahora está otra vez el PRI de vuelta, y nadie hizo nada en realidad por sanear a Pemex, absolutamente nadie. El presidente, ustedes me digan, no hizo nada. Y ahorita, pues hasta donde vemos, menos tiene interés en hacer algo. Entonces, ahí están los resultados, y es una afectación directa al bolsillo de todos nosotros, porque sin infraestructura, pues la economía sigue estática, sigue empantanada, y así va a seguir por muchos años más. Y las crisis seguirán pegándonos. Y el mexicano es fuerte, es resistente, es luchón, y vamos a salir adelante. Eso ténganlo por seguro. Pero la realidad es que nos podría estar yendo mejor a todos. La realidad es que nos podría estar yendo mejor a todos. Tenemos un país riquísimo en todos los aspectos. Mucho más rico que muchísimas primeras potencias. Pero no hemos tenido el valor de cuidar esos recursos, de protegerlos, de hacer valer nuestros derechos. Eso es también una realidad. Aquí están las consecuencias. El consejo, pues nos han pedido mucho el consejo, ¿qué hacer? Bueno, pues lo que les comentábamos el programa pasado, no hay más que hacer que mantenernos económicamente muy muy moderados, no gastar en cosas que no necesitamos, mucha mesura al momento de gastar cada peso, comparen, no gasten en lo que no necesiten, traten de ahorrar lo más posible, de invertir si es posible. Metalicen sus activos, compren plata, compren oro, esos van a subir. No es un dinero que van a ver de inmediato, van a tardar por lo menos de 3 a 5 años en ver un rendimiento, pero si tienen la posibilidad, háganlo. Es lo más seguro en lo que pueden invertir ahorita. Comprar dólares no creo que sea muy seguro de momento, no hay ninguna garantía de que vayan a obtener una ganancia, pero pues si pierdan parte de sus ingresos, si tienen esa capacidad de ahorro en dólares, seguro no van a perder, eso sí, seguro no van a perder. A lo mejor no ganan un centavo, pero seguro no pierden. Entonces también parte de esos huevos, de no ponerlos en la misma canasta todos, pues pónganlos en dólares, pónganlos en metales, pónganlos en pesos, por supuesto, algunos, una tercera parte quizás, y así manténganlos. Y ustedes tranquilos, no pasa nada. Si ustedes se mantienen firmes en la estrategia, pues no va a tener ninguna afectación. No se endeuden, algo importantísimo. Si algunas de las personas que nos están sintonizando en este momento no tienen deudas, por favor, no se endeuden, no contraigan compromisos financieros de momento, porque la situación se va a poner complicada este primer semestre del 2016, como les decíamos en el programa pasado. Posiblemente para el último trimestre de este año veamos ya la luz al final del túnel. No es seguro, vamos a ver cómo se maneja la administración actual en ese sentido, pero es posible que tomemos un respiro para finales del 2016. Mientras tanto, va a estar complicado. Todos endeuden, no tiene caso que compren un coche ahorita, que compren una casa, que saquen una línea de crédito. Salvo que sea una línea de crédito para un proyecto muy seguro, que ustedes sepan que es imposible que fallen, que eso es imposible, yo lo sé. Pues solamente así, pero de otra forma mejor espérense un poquito, no contraigan deudas de momento. Y si tienen deudas, acaben con las mismas. Si ya no pueden pagar sus tarjetas, sus préstamos, lo que sea, acérquense a nosotros, para eso estamos, para poder ayudarles en ese sentido. a que resuelvan sus problemas con sus compromisos financieros que no pueden finiquitar, y que ya una vez sin esos lastres, ya acabando con esas deudas, pues tengan una vida en general, porque arreglando las finanzas se arregla todo, se arregla lo emocional, lo psicológico, todo. Entonces, que tengan una vida mucho más tranquila y relajada. Aquí estamos a sus órdenes, mis queridos radioescuchas, cualquier cosa, llámenos por teléfono, visiten nuestro sitio web, escuchen estos programas de radio. Aquí les podemos dar muy buenos consejos para que salgan del bache financiero. Y bueno, tenemos regalos, ya les había dicho. En un ratito más les voy a hacer una preguntilla, algo fácil, para que no tengan complicaciones, que la respuesta digan, yo me la sé, y se ganen el libro que tenemos esta noche para alguno de ustedes, el libro autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista. Un librazazo, Si tienen oportunidad, cómprenlo. Si no se lo han ganado, si no se los hemos regalado, compren el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Es una joya, de verdad, en finanzas personales. Les va a ayudar muchísimo. Se va a volver su libro de cabecera y les va a ayudar a sanear antes sus finanzas. Es una herramienta formidable, no es un gasto. Ese libro es una inversión. Si no lo han comprado, compren el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Les va a ayudar muchísimo. Y si no, a lo mejor se lo ganan esta noche. Voy a hacer una pregunta en un rato. Y aparte vamos a regalarles una alcancía edición especial de Defensa del Deudor. Padrísima alcancía. Es de pintada a mano por nuestros amigos artesanos mexicanos. Por la empresa Cuadritos con K de Kilo. Que son los que hacen las alcancías esas de futbolista y de malabarista y de mimo y de todo eso que han visto en los supermercados. Pues ellos nos hacen nuestras alcancías edición especial de Defensa del Deudor. Entonces vamos a regalar una de esas. Ándale. En un ratito más, ¿sí? En un ratito más se las vamos a regalar. ¿Cómo de qué no? En Twitter ya nos están escuchando, ya nos están siguiendo. Por ahí anda Gota, que si le podemos dar un libro, pues te lo tienes que ganar, mi estimado Gota. Pero sí, si te lo ganas, con todo el gusto del mundo te regalamos un libro. El lunes tenemos mecánica especial para mis amigos tuiteros. Así que te lo puedes ganar. Que si sembrar marihuana le saldría... Quisiera sembrar marihuana, dice. ¿Le saldría el negocio? Pues quién sabe, Ahorita como que ese mercado está muy controlado, está monopolizado. Resultaría hasta peligroso, creo yo. Por cierto, no les dije la respuesta a la pregunta que les voy a hacer para que se ganen el libro. Perdón, se me pasó. La respuesta la tienen que enviar al siguiente correo electrónico. No vamos a hacer válidas las respuestas que pongan en el chat. No vamos a hacer válidas las respuestas que pongan en Twitter. No vamos a hacer válidas las respuestas que pongan en Facebook, por favor. La única respuesta válida es la que nos manden por correo electrónico a la siguiente dirección. Ahí les va. Es contacto arroba, así fácil y sencillo, contacto arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto org. Contacto arroba DDDMX.org. Ahí nos mandan su respuesta. La primera respuesta correcta se lleva su libro y su alcancía. Cortesía de Defensa del Deudor y de Sofía Macías. Hasta la puerta de sus hogares también el envío va incluido. No se preocupen por eso. Dice Gota que qué opinamos de ir a ver a Guns N' Roses en el DF. Híjole, yo la verdad no iría a verlos, Las últimas veces que he visto a Axl Rose así en entrevistas o en videos de conciertos que ha dado, pues ya no es ni la sombra de lo que fue en aquellos años dorados. Qué buenos álbumes, qué buena música. Precisamente el otro día estaba escuchando en el coche una de sus canciones. Oh, qué buenas rolas, qué buenas rolas. Qué guitarras, qué voz de Axl Rose en aquel entonces. Todo por servir se acaba. Sí, es como si me dijera si quisiera yo ir a ver a José José. A mí José José, su música me fascinaba, pero ahorita pues ya no canta el señor. Sigue siendo José, don José José, por supuesto, y el señor Axl Rose sigue siendo Axl Rose, pero ya no cantan como cantaban. Entonces, pues, a lo mejor por nostalgia, si eres muy fan, muy fan. Porque yo fui muy fan de este grupo, pues, en una de esas, pero no, la neta no, pues, yo saldría hasta decepcionado, entonces yo pasaría. Dice Gota que si repito el correo, ¿cómo de que no? Ahí te va, mira, es contacto arroba, triple D de dedo, M de Miguel X, punto org, ¿sí? Contacto arroba, DDDMX, punto org. Ahí nos mandan su respuesta. Si son el primero en contestar correctamente, se llevan su libro y se llevan su alcancía. Fácil, fácil y sencillo. Bueno, vámonos a asesorías ahora sí. En este momento 9 de la noche con 47 minutos ya, tiempo de la capital del país. Esto es Radio DDD, Radio Triple D de Dedo, a través de la Radio de la Defensa del Deudor, teléfono en cabina 5916-0410, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Vamos a mandar saludos a mis amigos en el chat. Ya vamos a comenzar con las asesorías en este momento. Mi amigo productor de estos programas, ¿qué tal el audio, amigo? ¿Cómo vamos? Según yo, todo bien. A ver, vamos a poner un pedacito. De la Defensa del Deudor, teléfono en cabina 5916-0410, la alada para mis amigos del interior de la... Parece que súper, ¿no? ¿Tú cómo lo escuchas, mi estimado amigo Helmi, productor de estos programas? Yo espero que también muy bien por allá. Todopoderoso a través de Twitter nos dice, hola, mi estimadísimo Todopoderoso, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a tener regalos, ¿eh? Así que en un ratito les voy a hacer una pregunta. La primera respuesta correcta se lleva su paquete de libro y alcancía. Dice, ¿quién? Todo yo, nos comenta, buenas noches, todo yo. Que el programa anterior nos preguntaba acerca de las promociones para esta ocasión. Ya leyó la información y cree que le quedaría a unos días con el requisito del tiempo de mora. ¿Cuándo habrá nuevas promociones o se puede negociar de manera individual? Muy buena pregunta, porque es algo que constantemente nos pregunta la gente. Nos dice, bueno, yo estoy afiliado con ustedes. Ustedes me están representando legalmente para negociar mis deudas con mis acreedores. Veo que tienen promociones, pero por alguna razón no puedo participar. No tengo el tiempo de mora, no tengo el monto ahorrado, no sé, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿No puedo negociar entonces? ¿Me tengo que esperar a las siguientes promociones? La respuesta es no. Nosotros podemos negociar sus deudas todo el año, sin ningún problema. ¿Por qué son buenas las promociones? Las promociones son buenas, primero, porque le dan agilidad a las negociaciones. Se hacen mucho más rápido. Porque se meten en paquetes. Nosotros de por sí ya armamos paquetes todos los meses. Todos los meses metemos paquetes de, por ejemplo, 100 negociaciones de Bancomer, 200 negociaciones de Banamex, 70 negociaciones de Santander. Todos los meses se meten así en paquete. Pero cuando se trata de promociones, como mucha gente mete sus negociaciones, pues nos vamos al triple o al cuádruple. Metemos 400 de Bancomer, 600 de o 800 de Banamex y así. Entonces, pues obviamente al banco le resulta atractivo. Dice, bueno, nos manejan prácticamente como si fuese un supermayoreo. Entonces nos dan descuentos preferentes que van en el orden de entre un 5 y un 10, 15% más bajos que los que se darían negociando la deuda de manera individual. Bien. Como les decía yo hace un momento, pues más rápido. En lugar de que se tarde en un mes, quizás en 2 semanas se haya resuelto el asunto. Depende mucho también de la cantidad de chamba que tenga ese banco en ese momento. Ahí sí no depende de nosotros. Cuando la negociación se hace individual, bueno, individual queda entre comillas, porque igual su negociación, lo que hacemos es armar un paquete. Ustedes meten su solicitud de negociación y todas las semanas se meten paquetes, porque así es como el banco nos da estos descuentos tan buenos. Nos dice, ¿sabes qué? Mira, pues esta semana me metiste 100 negociaciones, vamos a manejar estos descuentos para esas 100 personas, ¿no? O esas 100 cuentas. Y resulta un descuento bastante atractivo. Pero sí, se puede negociar en cualquier momento, mi estimado todo yo, del año, sin ningún problema. Nada más mete tu negociación de acuerdo a nuestros parámetros, al protocolo, para que todo salga bien. Y si te quieres esperar a las negociaciones por medio de promoción, vamos a tener unas próximamente por ahí de abril o mayo, me parece. Ahí sí, te estoy hablando sin saber, necesitaría yo verificarlo. Si quieres, en el próximo programa que vamos a tener en vivo, te lo digo con exactitud. Pero según tengo entendido, abril o mayo tenemos promoción para que puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Dice Gota que qué negocio le saldría poner uno que haga muchos clientes, renta de Xbox. Yo hace muchos años, uy, era un jovenzuelo. Tenía yo en Xochimilco, tenía yo un negocio de renta de Nintendo 64 y PlayStations. Apenas estaba pensando en eso el otro día precisamente, me acordaba yo de mi negocito. Y era bueno, era noble el negocio, mucho niño iba a jugar Nintendo 64, el famoso Mario Kart y el PlayStation. Pero no sé cómo esté ahorita el mercado. En ese momento fue buen negocio. Ahorita, la verdad, te fallo, no tengo idea de cómo ande. Sobre todo porque como que las consolas de videojuego ya le llegan más fácilmente a todo el mundo. Y otro problema, recuerda que todo esto se cotiza en dólares. Y como comentábamos al principio del programa, pues todos estos aparatos han subido de precio. Entonces no sé qué tan viable, No existe el negocio seguro, no existe el negocio mágico. Mi consejo, si van a emprender, háganlo. Pero estudien bien el mercado antes de hacerlo. Estudien bien el mercado, vean pros y contras, no hay negocio seguro, eso ténganlo por seguro. Pero si le echan muchas ganas y lo hacen bien, seguramente van a obtener buenos resultados. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. www.radiodd.org. www.radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio. Ahí está nuestro chat. Para que expongan ustedes su caso, con mucho gusto les daremos lectura y les brindaremos respuesta. La pregunta, en este momento voy a hacer la pregunta para que se puedan llevar este fabuloso libro autografiado del pequeño cerdo capitalista. Y también nuestra alcancía oficial. ¿Me espero tantito? Ok, nos vamos a esperar tantito a que se conecte todo mundo porque faltan por ahí algunos radioescuchas por conectarse. Nos esperamos entonces unos segundos para hacer la pregunta. Ok, bueno. Mientras tanto, le envío saludos a todos ustedes, qué bueno que nos acompañan, muy buenas noches. Les recuerdo que hoy es jueves 4 de febrero del año 2016. En este momento son las 9 de la noche con 54 minutos, 9:54, tiempo de la capital del país, para que chequen ustedes si estamos en vivo o si lo que están escuchando es una repetición. Si nos escuchan en vivo, pueden participar activamente en este programa de radio. Ok, bueno, va la pregunta entonces, ¿ya la hago? Ok, recuerden la respuesta, la tienen que enviar a contacto@www.mdmiguelx.org, contacto@ddmx.org. Ahí nos mandan su respuesta. La primer respuesta correcta se lleva su libro del pequeño cerdo capitalista autografiado y dedicado y su alcancía, edición especial de Defensa del Deudor. Y la pregunta es la siguiente, y lo acabo de decir como 10 veces, así que, bueno, no 10, como 6 veces. ¿Cuál es el teléfono de esta estación de radio? ¿Cuál es el número telefónico de esta estación de radio? Ahora sí, fácil, pero no tanto. Empieza con 59. Para que no digan. Empieza con 59. ¿Cuál es el número telefónico de esta cabina? Primera respuesta correcta se lleva su libro y su alcancía. ¿Ok? Bueno. Seguimos porque se acaba, ya son las 9 de la noche con 55 minutos, no puede ser, qué rápido se va el tiempo. Choc 47, le mando un saludo y un abrazo, mi estimadísimo Choc, ¿cómo estás? Fidel nos comenta que checó su historial crediticio y se encontró con dos problemas. Hace varios años, contrató con la empresa Telcel Metro, pero se perdió el dispositivo que era Wi-Fi para la PC, los famosos BAMs, ¿se acuerdan? Las BAMs que les decían. Total, ignoró eso, creyó que era algo normal, dejar de pagar, no hizo caso. Hasta hace poco que vio que tiene esa deuda con ellos, como si lo siguieran autorizando. Ahora no sabe cómo pagar, cómo negociar con ellos para no pagar todo. Le cobran 3,920, es mucho dinero, con lo poco que gana, pues no le alcanza. El problema número 2 es que aparece la empresa y se corta el mensaje de Fidel. A ver si ahorita nos dice qué empresa es. Ya empiezan a llegar las respuestas. Mira, yo pensé que nadie iba a saber. Y ve nomás cuántas respuestas correctas han llegado. Vamos, vamos, vamos. Siguen llegando. A ver, entonces, Fidel, le debes a Telcel. El problema es ese, miren. Las deudas no desaparecen mágicamente. Es importante leer los contratos. Hasta esas BAMs, esas cositas chiquitas que parecían USB, iban respaldadas por un contrato porque pues implica un costo su fabricación. Costaba dinero. Esa BAM, ¿no? El tener esa BAM. Entonces, Telcel lo que hacía es que nos hacía firmar un contrato por determinado número de meses para estar pagando el servicio de internet. Y a través de esos pagos, pues también se iba cubriendo el costo del dispositivo. Si nada más dejamos de pagar, pues Telcel iba a decir, bueno, pues todavía me debes el aparato, te lo voy a cobrar, ¿no? Ya no me estás pagando el servicio, te lo corto, pero tengo que recuperar el dinero que costó ese dispositivo, la BAM. Entonces, ¿qué hacer? Pues negociar con Telcel, a menos que ya hayan vendido tu deuda. Porque aquí nos pones que hace varios años, pero pues hace varios años pueden ser 3 o pueden ser 10. Habría que ver cuántos años tiene eso, mi estimado Fidel, y checar si ya se vendió tu deuda, pues negociar con el nuevo acreedor. Ahí en el buró de crédito, en tu reporte de crédito especial, en la sección del detalle, va a decir a quién le vendieron tu deuda. Habrá que checar a estos señores, que podría ser TSAM Corporativo, con T de Tito, TSAM Corporativo, es la empresa que compra las cuentas que vende Telcel directamente, ellos les compran todas sus cuentas cuando Telcel las vende, algunas otras se las queda Telcel y las cobra directo. Si es así, si este es tu caso, pues ahora habría que negociar con ellos para liquidar esa deuda, mi estimado Fidel. Nos preguntan a través de Twitter, de Twitter, que cuándo es la mecánica para que se lleven regalos los tuiteros. El lunes. El lunes iniciamos, por supuesto, lo vamos a decir en este programa de radio y también a través de Twitter. Vamos a explicarles cómo va a estar la mecánica, vamos a darles una semana para que tengan chance. Y de este lunes al otro, pues regalamos el libro y la alcancía, ¿no? ¿Qué te parece? Yo creo que está bien, una semanita para que tengan chance de resolver la mecánica, algo se nos ocurrirá. O si no vemos, ¿no? El lunes ya les diremos cómo va el asunto, exactamente. Bueno, entonces el lunes, mi estimado Mongo Sin Amor, ya les diremos cómo está el asunto de la dinámica para que se ganen su libro y su alcancía a través de Twitter. Esto es exclusivo para mis amigos tuiteros, ¿eh? Si quieren ganarse esto, tienen que seguirnos en Twitter. Si no nos siguen en Twitter, no se ganan nada. Así de fácil. Bueno, seguimos con las asesorías. Dice Mac que es afiliado, le llegó un correo del banco HSBC diciendo que su usuario de banca por internet ha sido temporalmente bloqueado. Dice Mac que ni cuenta tiene en ese banco. ¿Qué le aconsejamos hacer de antemano? Gracias. Mucho cuidado porque esos son correos apócrifos que envían estafadores, delincuentes, para ver si pegan. En una de esas, gente que sí tiene cuenta en HSBC dice, ¡ah, caray, ya me bloquearon! Y abren el correo, ¿no? Y les ponen ahí, para desbloquear su cuenta, por favor ponga su número de cliente y su contraseña. Y ahí va la gente y pone número de cliente y contraseña. ¿Y qué pasa? Que esa información, pues no le llega a HSBC. Le llega a estos delincuentes que la utilizan para saquear sus cuentas. Entonces, si les llega un correo de estos, de que su cuenta ha sido bloqueada, no crean nada, no crean absolutamente nada. Llamen al banco de inmediato. Al banco, por favor. No al número que aparece en el correo. Llamen al banco y le dicen, oye, fíjate que me llegó un correo así asado, y les van a decir, no, señor, no lo abra por el amor de Dios, porque es fraude. Apenas la Conducef lanzó un comunicado hace unos 3 días donde está llegando un correo de supuestamente Banamex con esta situación, que su cuenta ha sido bloqueada y para desbloquearla ingrese aquí. Y entonces lo peor de todo es que las páginas son igualitas a las del banco. Pues obviamente es una página que en lugar de decir banamex.com dice banamex.lx o banamexservicios.com o algo así. No es la dirección electrónica de Banamex, pero sí algo muy similar. Y la página, el templete de la página es igualito, la interfaz es la misma. Entonces la gente pues lo ve todo normal y pone ahí su password, boom, y ya, vámonos. Cuando menos se dan cuenta, ya no hay lana en sus cuentas. Entonces, abusados en ese sentido, por favor. ¿Sí está el ancho de banda mal? Bueno, vamos a ver si ahorita se recupera. Ya se recuperó, muy bien. Bueno, entonces Mac, mucho cuidado, qué bueno que no tienes cuenta en HSBC, pero si te llega por ahí un correo de algún banco con el que sí tengas cuenta y te dice que está bloqueada tu cuenta, no les creas. Nos llamas a nosotros, le llamas al banco y te decimos qué hacer. Dice Eri, que es afiliada, pero tiene una duda. Si ella hiciera la negociación directa con el banco, ¿tendría que avisar a negociaciones y cubrir la cuota del 2%? Gracias. No, porque estarías negociándola tú, pero no nos podríamos hacer responsables. Si en un año el banco te quiere cobrar otra vez esa cuenta, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada por ti, porque nosotros no realizamos esa negociación, ¿sí? La ventaja de negociar a través de nosotros es que pase lo que pase, tú ya liquidaste esa deuda. Nada de que en 2 años te la están cobrando otra vez o que en 2 meses ya te la están cobrando otra vez. Eso no ocurre con nosotros. Con nosotros todas las negociaciones están garantizadas, mi estimada Eri. Y bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Vamos a ver quién ganó esta noche. Mejor lo vemos acá, ¿no? Para no desconectar este. A ver, nomás déjame abrir de este lado. Vamos a ver quién se llevó esta noche el paquete del libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías, y su alcancía oficial de defensa del deudor. Y aquí están ya las respuestas. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora, por supuesto, de esta noche. Y el ganador esta noche, los hombres nos hemos puesto las pilas durísimo, es Ángel Martínez. Ángel Martínez, felicidades, tocayo, te acabas de ganar tu libro y tu alcancía oficial de defensa del deudor. Por correo electrónico te vamos a contactar para ponernos de acuerdo a dónde quieres que te enviemos tus regalos. Esto corre totalmente a cuenta de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Le agradezco mucho a nuestros amigos de que representan en su librería a Sofía Macías y a Sofía Macías, por supuesto, por facilitarnos estos libros. Y ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Por aquí nos estaremos sintonizando nuevamente, nos podremos leer y escuchar y platicar y resolver todas sus dudas el próximo lunes.